una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. Desde Casa Flor de Loto transmite Metropólica Radio Internacional. www.radiometropolica.com. The future needed more than any man now can understand. Habitualmente eso es lo que ocurre cuando llega uno a una biblioteca, cuando habla uno con alguien que está total y absolutamente enfocado en la literatura. Ocurre que cuando queremos ir más allá, siempre vamos a encontrar un más allá. Hoy, bienvenidos a una nueva entrega, literalmente, Metropólica Radio Internacional. En el fondo, piano concierto número 1, opus 15, alegro con brío, de Beethoven, Metropólica Radio Internacional. Imaginen un mundo en el cual las piedras pudieran elegir su manera de caer y los hombres pudieran enmendar de ninguna manera su camino, obligados a circular entre rieles. Sería la zona infernal que Dante habría destinado a los deterministas. Políticamente, sin embargo, no habría problema. En ese mundo, todos los hombres serían libres y las piedras, desde luego, seguirían siendo conservadoras. Literalmente, libros, literatura, en Metropólica Radio Internacional, lunes 7 a 9 de la noche, hora Colombia. Confrontación poética. La mágica expresión de lo que se esconde en el interior. Abrirse espacio entre la piel, recorrer aquello que lastima, lo que se hace herida abierta y punzante. Palpar el dolor y describirlo para esparcirlo, agrandarlo hasta convertirlo en ruta luminosa. La poesía para nombrar y rescatar, para redimir, explorar, gritar y sobrevivir. Rearmarse a través de las palabras que son formas no convencionales, universos habitados y no reconocidos, espacios que salvan. Cruzar, atreverse, experimentar, sentir, decir, abrazar y esculpir sobre lo vivido. Confrontarse hasta que la voz, la propia, la que yace dentro, sea torrente. Para mí es un placer saludar nuevamente a los oyentes de Metropólica Radio Internacional con una nueva entrega de Literalmente Hoy, Confrontación Poética, y es un honor presentar a una poetaza que he recorrido vientre, espacio abierto, mundos habitados, universos extendidos. Ella es lucha, búsqueda y grito. La poesía ha sido rescate, su voz ha sido aliento, Sus versos, historias retratadas en el alma, confrontadas en la tristeza y rearmadas en la belleza que también obra en el dolor. Con ustedes Amanda Durán, escritora, poeta y artista visual chilena. Amanda, un placer tenerte en el programa. Muchas gracias, Marta, qué linda presentación, qué bello todo lo que relataste, lo que dijiste sobre la poesía y esta confrontación. Es Me hermoso, encanta estar con ustedes. Es hermoso tenerte, Amanda, un placer. Bueno, teníamos este programa pendiente desde el lunes pasado por algunos inconvenientes de la vida, que siempre es así, y esa es la belleza también de la vida y sus azares. No tuvimos la oportunidad de escuchar a Amanda, pero la escuchamos hoy porque lo bueno siempre está ahí presente, y más en la poesía, en el decir urgente, en la poesía que urge. Y Amanda, para todos los que nos escuchan hoy, que tenemos el privilegio por fin de escucharte, quiero que nos cuentes quién es Amanda Durán, desde hace cuánto tiempo transitas por el sendero de la literatura, la poesía, el arte y la cultura. Bueno, yo creo que es difícil relatarse cuando uno está constantemente construyéndose, pero yo transito por el arte y por la poesía desde que nací, porque yo nací de una madre artista. Desde la primera vez que nos vimos en el parto, a los ojos, la primera vez yo iniciaba mi recorrido por el arte y la cultura. Mi mamá era pintora, muralista, activista desde el arte en los tiempos más difíciles de la dictadura acá en Chile. Mi papá es escenógrafo de teatro, y no de cualquier teatro, el Teatro del Silencio, que es una compañía que es una de las más importantes de mi país, que ahora viven en Francia. Son tipo Royal Deluxe, pero sin esos muñecos gigantes, seguidores de Artaud, de La Mosquín. Así que me tocó estar recorriendo camarines, ensayos, exposiciones, desde que aprendí a caminar. Además, mi mamá era productora, gestora cultural en la Estación Mapocho, donde sucedían los eventos más icónicos de la cultura en los 90. Y por mi casa siempre había músicos, fue productora de La Ley, por ejemplo, siempre había actores, poetas, artistas. Pero bueno, cuando ellos se separan definitivamente, yo me fui a vivir con mi abuelo, que era un profesor normalista, que era una escuela de profesores muy antigua en Chile, que eran formadores desde la esencia y desde el ser humano y no desde la competitividad. Y él era poeta y pintor también. Y si bien mi mamá me leía de chica Zurita o Parra, fue mi abuelo el que me abrió de verdad las puertas a la poesía y dedicó cada día de su vida a enseñarme todo lo relacionado a ser poeta, y me trató como poeta desde esa época. Y fue justamente la tristeza con que llegué a vivir a su casa por la separación de mis papás, y el hecho de no poder vivir ni con mi mamá ni con mi papá, la que él sanó mostrándome un poema, La Madre, de Neruda. Y ese fue el chispazo. Yo me enamoré de la posibilidad de relatar la tristeza con tanta belleza. Me aprendí rápidamente ese poema de memoria, y esa fue la puerta de entrada que hizo que entre mi abuelo y yo también naciera una relación poética, profunda y eterna. Una conexión hermosa. Y desde siempre, ese decir urgente, además de la necesidad de auscultar también ese dolor, ¿no?, por el que atravesabas. Y es que Amanda tiene un decir maravilloso, y quiero iniciar esta presentación de esta poetaza chilena con un poema que me marcó cuando la escuché aquí en Villavicencio, la capital del departamento del Meta en Colombia, para quienes nos escuchan de todas partes del mundo. Amanda estuvo aquí acompañándonos durante la fiesta del libro, y estas letras de Amanda, ese grito, esa confrontación, ese silencio, pero también esa necesidad de decir, me llamó increíblemente. Y dice Amanda: hoja blanca, Me advirtieron que a las mujeres que buscan se les descoce el rostro, que andan por ahí chorreando esa herida horrenda, que están solas, tan solas, que se les calca una foto en blanco y negro y una donde, y ellos dicen, no hay nadie. Las fotografías son abrazos, murmuré y les pregunté a dónde. Ellos me hablaron, tenían en la voz muchas botellas quebrándose, botellas vacías, tanto y todas, reventando en sus dientes, su voz escupía vidrios rotos, abrían la boca y las astillas se me iban incrustando. Ahí metieron sus dedos y las botellas, tuve que cerrar los ojos, ahora quisiera cerrarlos, me dijeron que estaba loca. No se busca el amor. Amor, me preguntaron cómo era si yo les dibujé tu olor en una hoja, pero la hoja quedó en blanco apenas ellos la tomaron. Y eran tres o cuatro metiendo sus manos en mi rostro, querían sacarme el pellejo. Yo lloraba porque te borraron. Apenas se las pasé, tuve que cerrar los ojos, mis ojos. Ahora sueño con cerrarlos. Tuve miedo y grité, monstruos, grité. Estaba chorreando, caían al piso mis gritos, amor caía, tanta sangre. Sin piel y sin rostro, los ojos pueden abrirse. Se expanden por todo el cuerpo como una infección. Por eso, ahí las vi ahí, y eran miles. Tenían las manos amarradas al regreso y volaban. Volaban, que no se puede caminar cuando el piso es un pantano así tan rojo. Volaban y ellos no podían verlas. Sonaban sus alitas hermosas, sonaban y ellos solo escuchaban dónde están. No se busca el amor, dijeron, y ellas eran el amor. Yo las veía volar por todas partes, quería tanto estar con ellas, pero ellas tenían plumas. Las repartían por el techo, las suspiraban. Por eso escalé las paredes, me afirmé de los vidrios a las botellas y a sus bocas. Chillando escalé, ellas me ayudaron, pero no pude alcanzarlas. Aún no aprendo a volar, pero intento y tengo tantas ganas, porque tengo un papel en blanco, el desierto de una hoja en el que te ves hermoso. Amor. Amo tanto este pedazo de nada. Lo amo de día, pero mejor de noche. En ese papel que me dicen vacío está la más linda carta de amor. Esa que no alcanzaste a escribirme. Amanda Durán, increíble ese decir, maravilloso, urgente, es un... No alcanzo a qué tener... Qué lindo escucharlo con tu acento, qué honor. No, y los oyentes, para quienes nos escuchan en la voz de Amanda, esto es una confrontación poética realmente, es esa historia calada en el alma, es ese dolor que también se hace ruego, pero también se hace luz, también se hace vida, esa vida que sigue, que es tantas vidas al mismo tiempo, y bueno, yo me siento honradísima de tener la oportunidad de estar aquí escuchándote y que los oyentes te escuchen y te conozcan, para quienes están hoy conectados con literalmente confrontación poética. Y Amanda, la poesía ha sido para ti un rescate. ¿Cómo describirías esa confrontación que irradia en la poesía y que te interpela en tu vida cotidiana? Bueno, yo hay una historia. Yo tuve la suerte de ser alumna de Raúl Zurita, que es uno de mis poetas favoritos, y él contaba una historia de cómo nacía la palabra, y era que el cielo y la tierra estaban unidos, eran una sola cosa y estaban enamorados, pero el cielo embaraza a la tierra y entonces se separan, y estos hijos que nacen dentro de la tierra nacen con la separación, nacen con la falta, con la distancia, con este dolor de no poder ser con el otro, y para poder solucionarlo, como para poder enfrentarlo, crean la palabra como un puente, como este puente que nos une, que nos hace uno con el otro. La palabra es entonces la respuesta a la falta, la respuesta a la esperanza que solamente puede existir cuando hay dolor, ¿no? Porque si estamos felices no necesitamos la esperanza es la respuesta al dolor, y la respuesta a la esperanza es la palabra, y la respuesta a la muerte o al dolor más profundo es la poesía. También dice Zurita que cuando el último hombre del mundo perezca, sobrevivirá la poesía, porque es la respuesta a la muerte. Por lo tanto, va a responder, va a seguir respondiendo. Y es que yo creo que el arte, la poesía, toda expresión son las expresiones más humanas, es lo más nuestro que tenemos, la expresión artística, y es lo único que puede convertir un dolor tan personal en una piedra, en una flor, en un árbol, más en este paisaje que finalmente somos todos, ¿no? Sí. Y extenderlo, ¿no? Yo no podría manera. Imaginar, claro, yo no podría imaginar la vida sin poesía. Y es que no es que dependa de ella, pero es como un superpoder, porque gracias a la poesía puedo soportarlo casi todo. Se convierte de alguna manera en una confesión, ¿no? De lo que somos, de lo que de alguna manera transitamos día a día, de las tantas vidas que habitamos, ¿no? Incluso a veces esas que no reconocemos, pero que al escribir salen a flote, ¿no? Se confrontan y bueno, se desparraman. Sobre todo para las mujeres es muy confesional la poesía. Sí. Para mí un verdadero poema tiene que tener dos ingredientes, que es la emoción profunda y real de quien la escribe y el manejo del lenguaje. Un verdadero poema te cambia la vida. Sí. Un poema en serio, cuando lo lees no vuelves a ser el mismo, y es que no te puede dejar impávido. Un gran poema conjuga el trabajo del lenguaje y el esencial componente, que es la verdad. Sí. La autenticidad. Por eso la poesía conmueve. Sí, y nos hace empatizar, nos hace sentir el dolor de esa otra persona que nos muestra nuestro propio dolor. Y como tú hablabas esto de la poesía confesional, las mujeres tenemos un componente literario histórico muy particular, y es que la palabra escrita no nos era propia. Hasta hace pocas decenas de años solo los hombres tenían derecho a la educación, y las mujeres que podían aprender a leer y escribir eran de clases acomodadas nomás, pero tenían permitidos ciertos libros, y su escritura debía ser íntima y guardada en diarios de vida que se cerraban con candados. Las mujeres aprendimos de la escritura en diarios de vida, donde podíamos confesarlo todo, donde no había un público objetivo. Mientras tanto, los hombres tenían la imprenta, la palabra legal, la palabra publicada, y este, que pudo ser un acto de censura, es la principal fortaleza de la poesía de las mujeres. Nuestra poesía o escritura ha sido por siglos confesional. Somos brutalmente honestas. Sí. Aprendimos a decir la verdad sin miedo, sin esperar agradar, sin esperar grandes públicos. Como la emoción viene también, y nos confronta. ¿Cómo? Como la emoción viene y nos confronta, así la plasmamos. Claro, pero eso también ha sido peligroso, pues. Sí. Muchas poetas mujeres han pagado con su vida la osadía de hacer público lo privado, de hacer públicas sus confesiones, exponerse como se expusieron. Tenemos un historial de poetas suicidas tremenda, y otras mujeres, para poder escribir, buscaron el claustro, internarse en claustros religiosos. se castiga. En sus propias habitaciones, ¿no? Emplazarse en sus hogares, no salir, ¿no? Totalmente para ellas, ¿no? Interiorizarse de una manera absoluta. Claro. El... es... Hay evidentemente poetas hombres que también trabajan con un con una poesía confesional brutal como Zurita, por ejemplo. Sí. Pero es más común en nosotras este desparpajo que tenemos con lo confesional. Olvidamos lo peligroso que es exponerse tanto. Por eso mismo también yo creo que uno de los grandes deberes de nuestra generación de poetas, las que ahora estamos publicando, escribiendo y haciendo público nuestro trabajo literario, es sobrevivir, es no matarnos. Uh-huh. Tenemos que dejar una posta un poco más linda para las poetas que vienen. Uh-huh. Donde ser poeta no sea tan peligroso, no signifique la muerte. O sea, más bien un llamado a la vida, ¿no? A esa vida que también se vive de muchas formas, de muchos colores, con dolor, pero también con esperanza, como dices, Amanda. Y bueno, quisiera escucharte, quisiera que los oyentes te escucharan recitar tu poesía, que es maravillosa. No sé con qué poema quisieras iniciar, tuyo, o qué lectura quisieras traernos hoy de tu decir urgente y maravilloso. ¿Podría leer Cantos a la Perestroika? Claro que sí. Lo tenía yo también aquí, es hermoso y es además algo muy preciado para ti, ¿no? Claro, es un poema que escribí para mi mamá. Mi mamá era una mujer, ella hacía performance en los 80, era activista, fue perseguida, fue clandestina. Sufrió mucho con la dictadura y corrió riesgo su vida en la dictadura. Sin embargo, la muerte de ella fue por femicidio, no por persecución política. Finalmente significa lo mismo, ¿no? Mm-hmm. Es el asesinato a la libertad. Sí. Ella era conocida como la Perestroika, por eso se llama Cantos a la Perestroika. Empiezo. Te escuchamos. Con la boca bordada de blonda, vomita encaje y porta ligas. La siempre negra siempre arrastra un tumor de semillas viejas, angostas, traposas semillas florecidas, incrustadas en su piel de muñequita punk. Tan desnuda toda inmensa era una cicatriz rugiendo océano, rugiendo líquida en ese, el último alarido de su sexo, un gemido esponjoso o consumido. Esa noche la ciudad era un catre, un lecho de bultos, cada bulto una muerte crujiente, esa noche un llanto que acanalada o celeste aullaba. Arcadas, arcadas, arcadas que rompen el labio y una pierna negra tanto se deja lamer la angustia. Otra vez arcadas. Esta noche su piel es el discurso. Este poema puede ser su piel o ella la hoguera que lo empapa todo de ceniza. Tan linda, chorreando papeles del encaje, dibujos rojos, más rojos que su carne, fotografías instantáneas del biógrafo infectadas de pachulí. Allí paría la under póstuma negra, como dije, ronroneando los nombres de sus hijos, con el llanto sofocando el que pudo ser corazón y fue desgarro. Cansada, paría, con la carne saturada de ternura, amontonada, deja brotar una sonrisa esa que carga a cuestas el patio 29 y una cuna sin niño, acurrucada. Un canto de protesta se enrosca en su cuello, un niño blanco, transparente como Dios, cayéndole a pedazos del rosario, ruego adentro, en la arteria, tan chiquitito que pudo ser mentira. Es un parto que no termina nunca, que se estanca en el alma mutilándome, aullando tan cerca de la piel que puede herirte. Ella se desploma en mi boca. Es un desagüe. Hermoso, ella se desploma en mi boca. Es un desagüe, Amanda Durán, hoy poetaza chilena, literalmente confrontación poética. Y Amanda, este decir tuyo, que es grito, que es ese dolor, que también es vida. Y a partir de esa mención que haces, quisiera preguntarte, ya lo veníamos hablando en con la respuesta anterior, ¿es la tristeza un complemento de tu yo poético? ¿Te atraviesa la poesía en la oscuridad y en la luz a partir, por ejemplo, de este canto que le haces a tu mami? Totalmente, totalmente. Como te conté, yo me inicié en la poesía como respuesta a la tristeza. Esto de que mi abuelo me mostra... ¿me escucho? Te estoy escuchando, sí. Sí, esto de que frente a esta depresión que yo estaba manifestando cuando tenía unos 6-8 años, mi abuelo me muestra a la madre de Neruda y me muestra que frente al dolor uno podía transformarlo en belleza con la poesía. Y es que la alegría seguramente no necesita poesía, porque no necesita esperanza. Esta es la poesía pura. La alegría se lleva mejor con la música. No hay tiempo para escribir cuando uno está feliz. La tristeza exige procesarse y es uno, eres tú la única persona que puede procesarlo, porque la oscuridad o la melancolía no requieren la explicación o el proceso externo de otra persona o de un diálogo. Buscan decir lo indecible, hay algo dentro que necesita manifestarse, algo que el cuerpo no soporta y que necesita un lugar, y la palabra le da lugar y le da sentido. La tristeza es eso indecible que busca ser aceptado, incluso increpado, pero sobre todo ser visto. Y en mi caso, claro, yo he navegado mucho por la oscuridad. Si no hubiera tenido la poesía, yo no hubiera podido sobrevivir a esas oscuridades que he vivido tremendas, pero siempre que navegué por la oscuridad en la poesía busqué la belleza, siempre busqué el suspiro de alivio, ese suspiro, viste, cuando uno llora y se desahoga llorando, siempre después del llanto viene un suspiro de alivio, viene un sí. Un aliento de vida. Increíble. El aliento de la vida, eso sí. Es lo que al menos yo busco con la poesía. Me considero una persona luminosa a pesar de tanto viaje a las tinieblas. Sí. Yo no elijo la oscuridad, pero tengo que aceptar que está allí y hablar con ella. Buscas la luz. La poesía es la única manera que tengo, ¿no? De alguna manera. Claro. Claro. La sombra solo es posible de ver cuando hay luz. Sí. Total. Cuando vemos miramos a la cara a la oscuridad, es porque encendimos alguna luz, es porque sabemos que hay una luz que encender. Y en esa profundidad increíble en la que se ilumina todavía aún más ese decir urgente a través de la poesía. Y antes de irnos a música, ya que Miguel nos tiene aquí preparadas la primera sonata que va a interpelarnos hoy en esta confrontación poética, quiero irme con un poema de una mujer con esa peligrosidad de la que hablábamos ahorita con Amanda Alfonsina Storni, este poema que escribe antes de irse a las aguas, y esa peligrosidad del decir, y pues buscando también que esa poesía, como lo decía Amanda, sea un aliento de vida, un canto a la vida. Pero vamos con esta poeta argentina, una mujer que pagó con la vida, pagó con ser poeta, vida, ser poeta. Y dice Alfonsina: voy a dormir, dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de muscos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, éstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas. Bájala un poquito, déjame sola, oyes romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Alfonsina Storni, voy a dormir hoy también acompañándonos en esta confrontación poética en Literalmente. Y para este próximo miércoles tendremos en nuestro programa Escritores al escritor boyacense Carlos José Castillo Quintero. Él es natural de Miraflores, Boyacá, y es autor de los libros de cuentos Los Inmortales del año 2000, de la cual tenemos copia en Metropólica Radio, Espiral al Sur del año 2012, de la cual tenemos copia en Metropólica Radio, Dalila Dreaming del año 2015, de la cual tenemos copia en Metropólica Radio, de las novelas Peces de Nieve 2018, Gente Rara en el Balcón, de la cual tenemos copia del año 2016, y una obra de arte llamada Alicia Cocaine del año 2016. Y de 5 libros de poemas, este Carlos José Castillo Quintero es Premio Bienal de Novela Corta de la Universidad Javeriana del año 2012, Premio de Cuento Universidad Central del año 2012 y Premio de Poesía Universidad Metropolitana de Barranquilla del año 2002. Y de un extracto de este libro, Burdelianas, que fue una palabra que él inventó y que la Real Academia Española de la Lengua la aprobó y la tomó en su última edición. Burdeliana significa, según el diccionario personal de Carlos José Castillo Quintero, aquellas que habitan en el burdel y que llevan su vida en el burdel, nos dice lo siguiente, Burdeliana 3. Sobre el lecho, la desnudez soporta el tatuaje, la huella caliente de manos cumplidoras consumando oscuros compromisos, y dentro se va presintiendo el torrente que lo inunda todo y no deja de ser placentero. Sentirse mojado de hombre, humildemente entregado a la locura de tomar aquello que no pertenece a la historia de los prostitutos. Vamos a escuchar de la ausencia y de ti en esta Metropólica Radio hoy, literalmente, de Silvio Rodríguez. la respiración. No mirar a los mapas, seguir en mí mismo. No andar a ciertas calles, olvidar que fue mío una vez cierto libro. O hacer la canción y decirte que todo está igual. La ciudad, los amigos y el mar, esperando por ti, esperando por ti. Sigo yendo a Tete semana por semana. ¿Te acuerdas de allá? Hoy habló de fusiles despidiendo muertos. Yo sé que ella me ama, es por eso tal vez que te siento en su sala. Aunque ahora no estás y se siente en la conversación. ¿O será que tengo la impresión de la ausencia y de ti, de la ausencia y de ti? No quisiera un fracaso en el sabio delito que es recordar, ni en el inevitable defecto que es la nostalgia de cosas pequeñas y tontas como en el tumulto. Pisarte los pies y reír y reír y reír. Madrugadas sin ir a dormir. Distinto sin ti, muy distinto sin ti. Las ideas son balas hoy día y no puedo usar flores por ti. Hoy quisiera ser viejo y muy sabio y poderte decir lo que aquí no he podido decirte, hablar como un árbol con mi sombra hacia ti, como un libro sacado del mar, como un muerto que aprende a besar. Confrontación poética, hoy en Literalmente con Amanda Durán. El interior derramado en una hoja de papel, recitado a viva voz por la incertidumbre y la desazón. La tempestad que se atraviesa en la garganta, el latido que resuena en la mente y la palabra que se erige como canal. La luz que va colándose por los recodos del dolor hasta hacerse partícipe de la posibilidad latente de resurgir. Rescatar la luminosidad del alma, hacer de la lucha un grito de recuerdo para que no desaparezca el aliento, para que trascienda la vida. Unión, solidaridad y conexión. Hoy confrontación poética con Amanda Durán, una poetaza chilena, que espero que los oyentes se acerquen, quienes no la conocían, se acerquen a su obra, que realmente es un grito, es lucha, es un ruego. Amanda, y siguiendo con este recorrido literario maravilloso de tu vida en la poesía, en el arte, en la cultura, quiero preguntarte por ese primer poemario llamado Zona Primavera, que lo publicaste a los 12 años, y tiene compilados diversos poemas que escribiste desde los 8 a los 12 años. Quiero que le cuentes a nuestros oyentes cómo fue ese acercamiento en principio con la poesía, qué tanto de tu niñez quedó esparcida en los versos que integran tu libro, cómo fue esa experiencia de conectarte con la literatura y hacer la catarsis, y qué queda de Zona Primavera en la Amanda Durán de este presente. Bueno, es una hermosa pregunta, porque como te contaba antes, como les contaba, mi abuelo me acercó a la poesía. Mi abuelo, cuando vio que yo me emocionaba, que lloraba con Neruda, empezó a hacerme un taller literario, taller de poesía, y eso fue toda la vida, hasta su muerte fue mi gran maestro. Entonces yo tuve la suerte de acercarme a la poesía como un juego, así como un niño juega a la PlayStation. Para mí era lo más entretenido, mi mayor diversión y hobby y entretención era escribir poesía. Entonces esa poesía que está escrita sin esperar aplausos, sin esperar agradar, que es como los niños cuando hacen un dibujo y lo dejan ahí. Bueno, de hecho, este poemario fue una recopilación que hicieron mis papás de poemas que yo tenía tirados por todas partes, hasta algunos los tuvieron que recoger de la basura, y hicieron una recopilación de poemas que estaban por todos lados, porque yo escribía en cualquier parte. Qué belleza. Y ahora pasó que recientemente llegó a mi vida Doña Osa, una hermosa persona que es una alumna de la Universidad de los Andes, una mujer muy profunda, que decidió hacer su seminario de tesis con este libro. Yo estaba muy alejada de este libro, hasta que ella se acercó porque estaba haciendo esta tesis y me llevó a releerlo, y encuentro en este libro lo más auténtico que hay de mí en la poesía. Me he reencantado, lo he releído, veo el disfrute, el juego, ese juego que era muy en serio. Se ve mucho de la niña que fui. Es un libro de poesía para niños, escrito por una niña, y ahora le doy valor. Antes me daba un poco de pudor, pero yo no podía pasar un día sin escribir, y aún no puedo, pero ahora tiene otro peso, porque ahora he publicado, soy publicable. Entonces ahora está ese peso de escribir para ser leída, y yo me niego profundamente a escribir para generar un producto. Entonces generalmente dejo pasar mucho tiempo entre un libro y otro hasta que realmente es mi verdad o mi necesidad la que está en ese proceso. No es que deje de escribir, pero para hacer un libro, en mi caso, tengo que tener un proceso, un proyecto en mente, y me niego a que ese proyecto sea un producto para otro. Yo escribo porque amo el universo paralelo en el que el lenguaje y la emoción irrumpen. Hermoso, es increíble. Y los poemas de ese libro están alejados de todo este peso, son sencillos, son modestos. La verdad, le tengo mucho cariño a ese libro, sobre todo ahora. Y es hermoso que te reencuentres con él tantos años, ¿no? Tantos años después, y con ese decir que de ahora, de esa Amanda del presente, y de esa Amanda que era una niña que se enfrentaba de una manera distinta al mundo, y reencontrarse con eso es, yo pienso, que un tesoro, además en esta oportunidad que tenemos a través de la palabra de alguna manera auscultarnos, de alguna manera expulgarnos dentro, profundo, observarnos con valentía también, porque duele a veces observar hacia adentro, ¿no? Entonces es hermoso escucharte. Y dice Amanda, la última palabra de mi madre. Mira, no sé si da el tiempo, pero hay un poema de ese libro que me gustaría leer. Claro que sí. No sé si es... El micrófono es tuyo, Amanda. Yo encantadísima de escucharte y que los oyentes te escuchen, porque es que escucharte es un canto. Entonces, bienvenido. es un poema que escribí cuando tenía 10 años y que con el que me he reencantado mucho, porque son las preguntas que se hace un niño. Se llama Las alas de los ángeles. He escuchado de aves y sus alas emplumadas. He escuchado de insectos, sus alas suavizantes. He escuchado de ángeles y sus alas. ¿Quién puede decirme cómo son sus alas? ¿Son trozos de aire o son trozos de agua? ¿Son hechas de hilo y bordadas con lana o son manos del mundo que se levantan? ¿Serán simples pensamientos en una bolsa guardados, zapatitos de niño, esperando? ¿Serán vidrios molidos? ¿Serán trozos de lágrimas del niño hambriento? ¿O serán alas de ave o alas de insecto? ¿Tendrán alas los ángeles? Hermoso, hermoso, Amanda. Tendrán alas los ángeles. Amanda Durán con nosotros hoy en Literalmente Confrontación Poética, y qué honor escucharte. Me tocó leer ese poema una vez en el Festival de Medellín, en un colegio que eran más, no sé, unos 800 niños. Y cuando yo hago la pregunta final con la que termina el poema, que es, sí, ¿tendrán alas los ángeles? Multitudinariamente todos los niños gritaron ¡sí! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Cuánta conexión! Y es el puente del que tú hablabas, ¿no? Es increíble. No dudar en ningún momento que los ángeles existen. Esos son los niños. Sí. Con su desparpajo y con sus ganas de ver la vida desde ese color que a veces los adultos perdemos. Y quiero, antes de seguir hablando contigo, hacer lectura de un poema tuyo que me parece maravilloso, para que los oyentes lo escuchen en este decir urgente hoy de Amanda Durán aquí en Literalmente. Y dice Amanda: la última palabra de mi madre fue un aullido. Sostuve su cabeza con mis manos y rompí el cascarón de su frente para que pudiera irse. Ella se quedó ahí observando cómo el reloj seguía el mismo baile de esa mañana, cuando el mismo cuadro colgado en la pared se movía con el viento. Abrí con mis dientes la herida para que saliera volando. ¡Qué belleza, Amanda! Leerte que no sale uno indemne, es tristeza, pero también esa posibilidad de encontrar belleza en la tristeza, y precisamente es un poema de uno de tus libros llamado De la Belleza. Entonces es maravilloso escucharte hoy. A quienes nos escuchan, espero que estén disfrutando tanto como yo de este recorrido literario de Amanda Durán. Amanda, y tu voz, como lo venimos hablando, es búsqueda, es redención, es liberación, es lucha. ¿Ha sido la poesía una forma de hacerse eco entre la indiferencia? ¿Se acrecienta para ti la sororidad a través de la poesía? Es que la poesía para mí es inevitable. Y ha sido, sí, yo creo que sí ha sido mi venganza contra la vida también, y mi respuesta a lo rudo. Justo este poema que tú leías de la belleza es un libro que yo necesité escribir. Cada libro que yo he escrito ha sido porque lo he necesitado. Eso fue cuando mataron a mi mamá y la muerte. ¿Escuchan? ¿No me escuchan? Estoy escuchando, Amanda. Ahí te escucho. Bueno, el tema cuando te enfrentas, por ejemplo, a algo así tan fuerte como que asesinen a tu madre, tiene que ver con mucho, con, por ejemplo, el tabú que es la muerte. Nadie quiere hablar de la muerte. Quieren que se te pase rápido el dolor, que superes el duelo. Yo, cuando pasé ese proceso, empecé a investigar sobre la muerte porque necesitaba entender lo que había pasado, necesitaba una respuesta. Y busqué en el libro tibetano de la vida y la muerte, estudié mediumnidad, estudié canalización. Un libro maravilloso, ese libro tibetano de la vida y de la muerte, que también tuve la oportunidad de leerlo y es encontrar la vida. Que te cambia la vida y donde por fin se habla de la muerte no como un tabú, sino directamente. Y de alguna manera ellos aprenden a vivir para morir, ¿no? Y en ese aprendizaje... Es la meta de la vida, ¿no? Exacto, ese aprendizaje de vivir para morir es saber vivir, ¿no? Que es lo que generalmente nosotros nos preparamos para vivir y no vivimos. Ellos se preparan para la muerte y en ese manifestarse maravilloso de un final en esta vida terrenal, hacen todo lo posible por ese propósito de vida, aún en el dolor, ¿no? Que es el sufrimiento que de alguna manera siempre está presente. Entonces, increíble que lo traigas a colación. Y es lo más presente que tenemos, es lo único, la única certeza que tenemos es la muerte. Exacto, total. Y sin embargo, no se habla de ella. No, es cuando alguien está sufriendo un duelo, generalmente está muy solo. Yo cuando pasé por todo este proceso, luego acompañé procesos de duelo y me di cuenta que mi propio duelo no lo tenía procesado, y ahí me interné en el libro La Belleza, y el título nació antes del libro porque lo que yo buscaba era encontrar, necesitaba que hubiera belleza en la despedida de mi mamá, no podía ser tan oscuro y tan macabro. Y así como existen las doulas, que son estas mujeres que acompañan en los partos al nacimiento de los niños, yo decidí convertirme en una especie de doula de la muerte de mi mamá, para hacer que a través de canalización y meditación, y hacer que su proceso de muerte fuera algo bello. Y si tú ves como el poema que leíste, que es con el que empieza el libro, con lo primero que me encontré fue con que no podía evitar. Sí. Que no fue bello, sí. que fue terrible, sí. pero estuve con ella en el libro y busqué la belleza. No, es increíble ese decir, y ese encontrarse también a través de ese dolor, ¿no? De alguna manera despejarlo, aislarlo, para poder comprenderlo y enfrentarlo y hacerlo propio, hacerlo único, hacerlo vida también. Y pienso que ese primer verso que dice, la última palabra de mi madre fue un aullido, es ese grito también que sentiste tú, ¿no? De enfrentarte a esa realidad que de alguna manera te tocó vivir, pero que es la finalidad, sí, de este mundo terrenal, y una realidad abrupta, una realidad difícil, con sufrimiento, pero que de alguna manera despertó en ti esa posibilidad maravillosa de amarla incluso después de la muerte y trascender ese sentimiento. Y sí, para mí es un libro al que le tengo un cariño tremendo. Pude reconciliarme con la muerte de mi mamá, siento que realmente estuve con ella, que la acuné en la salida de su alma, de ese cuerpo que estaba herido, sí. y que entendí la separación, entendí la distancia, entendí el nunca jamás y entendí el para siempre, y también entendí que siempre que quisiera, a través de la poesía, podía volver al momento que quisiera estar con ella. Volver a ella. Increíble, Amanda Durán, hoy en Literalmente Confrontación Poética. Y vamos, Amanda, gracias por estar hoy con nosotros. Y tenemos en este momento la última publicación de la Antología Colombiana de Poesía Homoafectiva. Se llama Al Amparo del Bosque. Este fue publicado por la Alcaldía Mayor de Bogotá el año pasado, en cabeza de la Alcaldesa Mayor Claudia Nayibe López Hernández, en donde muy acertadamente nos habla de la antología primera vez colombiana de la poesía homoafectiva, en la cual nuestro querido Carlos José Castillo Quintero publica partes de su texto, que va a estar con nosotros el miércoles, si todo va como planea, y nos regala Burdeliana 12. Estos poemas de Burdeliana 12 son total y absolutamente homoafectivos. Y esta es la dedicación de un amante hombre a otro amante hombre. Dice así: caballero mío, en esta ciudad ayer llovió. De las montañas comenzaron a bajar barquitos de papel montados sobre la lluvia. Estuve pendiente por si veía tu bandera de pirata. Ninguno naufragó. Tuve que reconocer que no habían sido construidos por tus manos. Hasta mis gastadas sábanas llegan noticias. Dime, ¿es cierto ese rumor que se expande en la noche que te has ido, que no recuerdas mi nombre ni mis labios, que ya no juegas con la lluvia y que te cortaste la barba? En esta ciudad ayer llovió y, como siempre, fui a las montañas y envié barquitos de papel a tu encuentro. Todos naufragaron sin la bondad de tus lágrimas, caballero mío. Y vamos a escuchar de un grupo colombiano que son los Aterciopelados, que anteriormente se llamaban los Aminoácidos, esto que es una obra de arte desde mi óptica, La Pipa de la Paz. Y nos vemos en Metropólica Radio Internacional. Ponte a pensar, ay, qué bonito que era todo aquí. Nos bañábamos en oro y sembrábamos maíz verdadero paraíso. Muchas lunas fue así, verdadero paraíso. Muchas lunas fue así. El gran chamán, poseedor del saber ancestral, desdoblado entraba en trance, predecía el porvenir. Verdadero paraíso, muchas lunas fue así. Verdadero paraíso, muchas lunas fue así. Que nos digan cómo se amasa el pan de los perdones, cómo hierve el cocido de las preguntas sin respuesta. Son ellas, las mujeres de la guerra, de nuestra guerra. Están aquí y allá y a veces no las vemos. No queremos escuchar el palpitar de su corazón frente al horror. o entender cuándo sus pieles de cristal se rompieron para siempre, dejando todo sueño en el olvido, arrancando de raíz toda esperanza. Cuando nadie caminaría con tanto dolor a cuestas, ellas corren. Cuando todos bajamos la cabeza, ellas alzan su voz para decirte, anda. Ana Mercedes Vivas, una poetaza colombiana, también acompañándonos hoy en literalmente en esta confrontación poética con las mujeres de la guerra, con una dedicatoria a las madres de la Candelaria y a las mujeres del costurero de la memoria. Hoy con Amanda Durán en literalmente confrontación poética. Amanda, para ti, ¿la poesía es un derecho, un decir urgente, una necesidad? Bueno, yo siempre he defendido la idea de que la poesía es un derecho humano, y es que nace desde este... Nadie se puede explicar este balbuceo irrefrenable de los niños cuando todavía no saben hablar y balbucean para comunicarse, ¿no? El lenguaje es una herramienta democrática, universal. Lo que nos hace humanos es justamente la comunicación, el arte, la expresión creativa, la expresión de la libertad humana. Para pintar necesitas materiales, acuarelas, acrílicos, pinceles. Para hacer música necesitas un instrumento, a menos que trabajes con tu voz, por supuesto. Pero para escribir solo necesitas las palabras, y las palabras las tenemos todos. El problema es que nadie te enseña que esas palabras están a tu disposición, que son tus pinceles, que son tu guitarra, que puedes hacer con ellas lo que quieras, que no hay límite posible. Sí, es hermoso. Pero una vez que te enteras de eso, no lo pierdes nunca. Es parte de ti, ¿no? O sea, eres tú, ¿no? Quien va de frente y anda, como dice Ana Mercedes Vivas. Y bueno, ya tú sí nos has venido contando esa conexión maravillosa con tu abuelo, pero para los oyentes que quizás hasta ahora se conectan con nosotros y que están aquí escuchándote, Amanda, en este recorrido literario, con esta confrontación poética que es tu decir, tu grito, tu profundidad, quiero ahondar en esa influencia que tuvo tu abuelo, en esta poesía maravillosa que hoy que le muestras al mundo y que nos acerca a esa profundidad tuya, esa mirada, esa contemplación. ¿Qué tanto influyó tu abuelo en esta conexión profunda que tienes con la poesía y con su poder transformador, que ya nos lo has venido contando en las respuestas anteriores? ¿Es la voz interior, esa licencia poética que trasciende a través de la poesía? ¿Y cómo describirías ese concepto de licencia poética al que te acercó tu abuelo, ¿no? Que tú lo hablas así, ese manifestar de libertad a través de la poesía. Sí, bueno, mi abuelo en mí influyó en todo. O sea, él me enseñó, me leía diversos poetas, me contaba la historia de la poesía chilena. Me enseñó a declamar también. A ser una poeta total, pero el mayor regalo que él me dio, que para mí es el mayor regalo que he recibido en la vida, fue cuando él me habló de la licencia poética. Y esto es que al poeta se le permite todo. Sí. Puedes cambiar la realidad del orden temporal, incluso cambiar el significado de las palabras, incluso puedes escribir con falta de ortografía si lo justifica el poema. Es una libertad absoluta. Y ahí radica esto que yo hablaba antes del derecho humano, que debiera entregársele a todos los niños en las escuelas. Tener licencia poética es la capacidad de crear tu propio universo sin perder jamás ese derecho, ni con la censura ni con la muerte. Nada te puede quitar la libertad absoluta de crear tu propio relato. Hermoso. Hermoso, y no sé, Amanda, para los que nos escuchan aquí en esta confrontación poética, si quisieras hacer lectura de tu poesía maravillosa, el micrófono abierto para ti y para ese canto increíble, para esa licencia poética en la que te influyó tu abuelo, que te deja ese legado increíble que hoy nos transmites aquí en Literalmente, en Confrontación Poética. El micrófono es tuyo, Amanda. Bueno, voy a leer un poema de un libro que fue justamente con el que me enfrenté a mi abuelo, porque era una poesía muy ruda que no es la que a la que él me había acercado. Fue como mi rebeldía, ¿no? Porque también yo estaba viviendo un momento muy difícil y necesité la poesía para poder decirlo. Voy a leer uno de los poemas de Bulada. A esa casa corren epitafios como cucarachas, sobre todo porque el sol no cabe en las ventanas o lo asusta a mi gato. He visto a mi padre muerto tantas veces y he visto a mi hermana. Mi madre dibuja hijos en los techos de estas tumbas, olvidó pintar al gato. La atraviesan tres funerales gruesos y una toga. Mi esquina de la casa de cuclillas tiene olor a muñequita nueva. El resto de la casa huele a semen. Mi padre se atraviesa en mi cama. Apareces. Habitamos lejos de esa casa triste. Por si el amor se asquea, dejamos al gato y dejamos las babas del mar. Por si el amor no vuelve, vamos, enganchados del hígado. La casa se sacude de vergüenza, le sobran vidrios rotos o naufragios. Nos quitamos al gato y las babas las quitamos. Vamos, llevamos de un asomo las carrozas, las piezas de la casa, los abuelos. Inventamos al amor como demonios lo hacemos. En la casa, otra vez un padre muerto. He intentado no amar después de muertos. He intentado no amar después de muertos. He intentado no amar después de muertos. Y apareces. Hermoso, Amanda. Y apareces, Amanda Durán, hoy en Literalmente Confrontación Poética. Y este decir de Amanda, esta manifestación maravillosa de lo que es la poesía, su conexión, su ruego, la libertad, esa licencia poética a la que nos adentra Amanda. Y antes de continuar en esta confrontación poética y a partir de esa licencia poética maravillosa, esa libertad de ser a través de la poesía, me permito leer también hoy una poeta española maravillosa que siempre está presente en Literalmente, Marta Viñez, y ella en su libro Viento sin Tiempo nos dice: la vida seca, a la muerte no le tengo miedo, es a la vida seca a la que le temo. En la taza de café que me acercas caliente a los labios, morimos ambos y renacemos de buena mañana. Atreverse a vivir es morir de a poco, franquear hasta la propia muerte de otros. A la muerte no lo tengo miedo, es a vivir sin cielo a lo que le temo. La vida seca, de Marta Viñez Jimeno, poetaza española de Viento sin Tiempo, también. Ay, qué hermoso, en Literalmente. Es hermosa su poesía. Si te puedes acercar a ella, arroba luna que hiere en Instagram, está con su el primer libro Viento sin Tiempo, que es el que estoy haciendo lectura hoy aquí, pero también está su libro más reciente de Saturno a Neptuno, que es increíble. Amanda, también espero te puedas acercar a su poesía, que es maravillosa. Marta Viñez Jimeno, por supuesto, sí. Y Amanda, necesito. Ya lo hemos venido comentando, tú lo decías con manifestar increíble, y es que la poesía es confesional. Y quiero preguntarte, a partir de esa manifestación, ¿te auscultas y te rearmas a través de la poesía? ¿Qué tanto de ti hay en tus libros? Todo, absolutamente todo. No hay parte de mí que no esté en cada uno de mis poemas. Soy totalmente. Siento que para mí el los procesos de escritura, a los que a veces también les tengo un poco de miedo por lo intensos que son, tienen que ver con un ejercicio de carnicería en el que saco cada uno de mis pedazos para encontrar la respuesta que necesito en ese momento. Yo entiendo que somos cada uno nuestro relato, somos la historia que nos contamos. Sí. Y no acepto una historia inventada, necesito la verdad, necesito encontrar el por qué, el para qué, y darle un nombre a esos procesos inabarcables, imposibles. Qué hermoso. Es casi un manifiesto, ¿no? De eso que somos, un manifiesto de eso que nos erige por dentro, lo que de alguna manera buscamos siempre, lo que incluso no reconocemos, ¿no? Que a veces se reconoce a través de la palabra, a través del poema, incluso el poema no escrito, ¿no? Ese poema y esa poesía que también se vive a partir de la mirada profunda, de la contemplación. Y pienso que es quizás una forma increíble de urgencia, de grito, de salvación, de puente, de conexión y solidaridad que trae la poesía, ¿no? Y siento que es una poesía a través de la que te confiesas, a través de la que te observas, a través de la que te intentas salvar de alguna manera, ¿no? Es una búsqueda de aliento y de esperanza. Increíble, Amanda, tener esa oportunidad, ¿no? Sí, bueno, tiene que ver también con la poesía que a mí me gusta. Yo disfruto la poesía en la que encuentro que el poeta es su propio es su propio material de trabajo, o sea, que su vida es su herramienta. Me conmuevo con la poesía en la que veo verdad y no disfruto en absoluto la poesía que solo trabaja con lo estético, con lo externo, lo formal, ¿no? Con lo convencional. Claro. Ahora esto confesional también a veces no es solo grito, también es silencio. Sí, también total. También uno puede encontrar, de hecho a mí me, que ya lo comentaba, me gusta mucho Zurita trabaja mucho con el silencio también. Y el silencio. Y en ese silencio hay mucha poesía. Quizás en el silencio nos encontramos de una manera increíble, ¿no? Nos despejamos y nos dejamos ser de una manera maravillosa. O sea, es de alguna manera también un grito silencioso de lo que somos, de lo que queremos, de lo que buscamos, de lo que no nos atrevemos a veces a observar de una manera. Ese silencio directa. Que la vida no te permite, ¿no? Sí, la vida exige estar todo el tiempo reaccionando, actuando, buscando la sobrevivencia constante, ¿no? La poesía te da el permiso, te da el tiempo de callar, de escucharte, de decir lo justo. Es hermoso. Y bueno, aquí en esta confrontación poética también traemos hoy a un poeta colombiano que sé que Amanda lo conoce, lo quiere muchísimo, está compenetrada con su poesía. Él es Federico Díaz Granados, poeta, ensayista, divulgador cultural. Gran poeta. Y está hoy aquí con nosotros también acompañándonos en confrontación poética con este poema Hospedaje de Paso. Y dice Federico: nunca he conocido a los inquilinos de mi vida. No he sabido cuánto salen, cuándo entran, en qué estación desconocida descansan sus miserias. Las mujeres han salido de este cuerpo a los portazos quejándose de mi tristeza. En algunas temporadas se han quejado de humedad, de mucho frío, de algún extraño moho en la alacena. Se marchan siempre sin pagar los inquilinos de mi vida y el patio queda nuevamente solo en este hotel de paso donde siempre es de noche. Federico Díaz Granados también hoy en esta. Qué hermoso ese poema, es uno de mis favoritos. Sí, es hermoso. Es hermoso. Y bueno, Miguel me dice que hay bastantes preguntas de los oyentes, entonces queremos escuchar a los oyentes también, preguntar a Amanda en este recorrido literario. Hay algunas preguntas de algún paisano tuyo, él se llama José Pin, aparece así en el mensaje que nos envía y nos escribe desde Coquimbo. No sé dónde queda Coquimbo, la verdad. Coquimbo. Al norte nos de dice, Santiago queda la cuarta región. Dice, Amanda, ¿para qué la poesía? Amanda, ¿para qué declamar? Nos pregunta José Pin desde Coquimbo. ¿Para qué declamar? Mira, para mí es un tema súper valioso del proceso escritural. Porque la poesía puede ser leída, pero también puede ser escuchada. Y parte importante del trabajo que hacía mi abuelo conmigo desde muy chiquitita, hacerme escuchar a las grandes declamadoras. Antes estaba, en Chile existía la tradición de las declamadoras. No eran poetas, pero se dedicaban a declamar a los poetas. María Maluenda era una de ellas, madre de José Manuel Parada, asesinado en dictadura. Y él me enseñó lo importante que era el entender el ritmo, la música de la poesía. Si te vas a parar en un escenario a que otros te escuchen, también es una responsabilidad y también es una forma de arte. Para mí la declamación es una de las partes más importantes y fundamentales de mi trabajo poético. Entiendo la responsabilidad de estar en un escenario y además entiendo la tradición de declamación de mi país. En Chile los poetas desde Zurita han tenido, o sea, desde antes siempre hubo una tradición de declamación. Neruda te pueda aburrir como leía o no, pero él lo hacía ensayadamente, él leía de esa manera porque era su forma de declamar. Gabriela Mistral declamaba también de una manera brutal. Sí, hermosa. Pero desde Zurita en adelante ha habido una tradición de declamación poética diferente, profunda, sentida. Es otra forma de arte. Yo cuando me subo a un escenario y declamo, yo estoy viviendo el poema, yo lo estoy sintiendo, yo siento cada palabra, yo estoy siendo consecuente con el momento en el que eso lo escribí, con toda mi verdad, y no lo recito y no lo leo como si estuviera leyendo algo ajeno. Es propio, es absolutamente honesto. Y si eso implica cantar o implica susurrar, es lo que hay que hacer. Y es que la puesta en escena de Amanda es increíble, increíble. Yo que tuve la oportunidad de escucharla recitar, declamar, cantar, es compenetrarse con ella en su decir, es hacerlo propio, ¿no? Es encontrarse en sus palabras, y yo pienso que esa conexión que trae la poesía, esa conexión de solidaridad en el dolor, en la luz, en la oscuridad, en el silencio, en el grito, es un tesoro increíble. Entonces, bueno, también le hago bueno, también tiene que ver con mi deformación profesional. Sí. Yo estudié teatro, entonces sí, es inevitable la pasión por la escena, ¿no? No, y es que es increíble, o sea, los oyentes no se imaginan ver a esta mujer, a esta poetaza en escena, en un escenario recitando, es quererse introducir en lo que está diciendo, en ella, en su recorrido, en la historia que nos está narrando desde tan adentro, y hacerla tan propia, aun cuando somos de miradas, de espacios, de habitares distintos. Entonces es increíble, increíble, de verdad que sí. Desde Canuelas, en Argentina, Martín Villalín nos dice: es tu poesía sacar demonios, y logras con ello santificarte de alguna manera, nos pregunta Martín Villalín desde Canuelas, en Argentina. Mira qué interesante. Yo creo que esa idea de los demonios o las santificaciones es muy religiosa para mis parámetros, pero sí es enfrentar la sombra, y sí es buscar la luz, si es que vamos a esos conceptos. No creo en la santificación, porque creo que todos tenemos que aceptar nuestras oscuridades también. En mi poesía yo soy brutalmente honesta, y esa honestidad tiene que ver con aceptar todas mis sombras y mis demonios, justamente, quizás. Pero no puedo muy bien conceptualizar la idea de tener demonios adentro. Más bien siento que es lo que somos nosotros, es lo que hemos incorporado. ¿Qué es lo que quiero ser? ¿Cuál es la sombra que acepto tener? ¿Cuál es la sombra que no puedo evitar? Soy muy alejada a la idea católica, y quizás por eso me cuesta un poco la pregunta, pero creo que sí, efectivamente, es enfrentar esa oscuridad que la vida te prohíbe, sobre todo en esta época donde la felicidad es casi obligatoria. Sí, Instagram, las redes y todo, si no eres una persona feliz, si no eres una persona que está siempre positiva, entonces eres una persona a la que hay que evitar. Yo no concuerdo con eso. Creo que es imposible que podamos estar siempre en la positividad, porque la vida trae dolor, la vida trae accidentes, dolores, sí, sufrimiento, sufrimiento, y evitarlo no creo que nos haga crecer. Yo soy una adicta al crecimiento, a los procesos personales, a seguir avanzando en mi proceso como ser humano. Me encantaría ser una viejita sabia, y dudo que pueda llegar a ser una viejita sabia si no acepto mis dolores. Sí, total, hermoso. Creo que tenemos otra pregunta más. Miguel me dice aquí. Sí, esta pregunta la hacen desde Girardot. Girardot es uno de los fue uno de los puertos más importantes de Colombia cuando se desarrolló el transporte fluvial, ¿no? Sobre nuestro río insigne, que es el río de la Magdalena. Va desde Nariño y termina en Barranquilla. Total y absolutamente sucio, corrompido por la inmundicia humana. En fin, es una crítica, ¿no? Volvemos un poco de pedazo los ríos. Desde Girardot nos pregunta Jesús López, esto es en Colombia, nos dice: ¿por qué Chile se convierte en una escuela de poesía y de poetas críticos diferente a lo que se hace en Colombia? La pregunta que nos hace. Mira, qué buena pregunta. Yo estuve con Raúl Zurita hace muy poquito, y con Daniel Pontencina, un músico chileno también. Y conversábamos lo mismo, nos preguntábamos lo mismo: ¿qué hace que en Chile tengamos tantos grandes poetas? También como pasa en Nicaragua, ¿no? Nicaragua también es un país de grandes poetas. Y, la poesía chilena tiene un tema de enfrentarse al dolor y a la tristeza de un modo muy, muy brutal, ¿no? Que yo creo que mi teoría es que tiene que ver con la geografía. Nosotros estamos rodeados de un mar violento, de glaciares tremendos, de una montaña inabarcable, la cordillera de los Andes. Sí. O sea, por todas nuestras fronteras, toda nuestra geografía nos enfrenta a lo pequeños que somos y a que todo es profundamente peligroso, todo te enfrenta a la muerte, es imposible no ver el dolor, pero también tiene que ver, yo creo, en esta generación o en estas generaciones postdictadura, sí, el que en cada espacio de esta geografía puede haber un desaparecido, sí, enterrado. Entonces, cada lugar que tú veas, que tú mires en este país, es un lugar donde se torturó, se asesinó, se masacró. Y eso queda como un memorial permanente que no te permite evitarlo, ¿no? Sí. No te permite no decirlo. Y no solo en la poesía, en la música, Víctor Jara, los Jaivas, una banda chilena de rock que me encanta, que se llama Lucibel, ¿no? Siempre confrontando esa esperanza, esa luz, esa oscuridad, ese dolor. El arte de la resistencia. De la resistencia, increíble. Es una expresión que se manifiesta en todo el arte chileno, y para mí es un honor además tenerte también a ti aquí, no solamente a través de la poesía, a través del canto, a través de esa recitación, a través del teatro, de todas esas formas de expresión que hay en el arte y que te permiten también ese manifiesto, ¿no? Esa revolución de alguna manera que se da internamente y que se transmite a través del arte y la cultura, y es algo maravilloso. Entonces, bueno, los oyentes que participaron, que siguen participando, a quienes de pronto no podamos pasar las preguntas, aunque me dice Miguel que hay más, están muy activos nuestros oyentes, y para mí es fenomenal porque están geniales, y además es la posibilidad increíble que tienen de escucharte, que para mí eso ya es la recompensa. Entonces vamos con otra pregunta que creo que incide o tiene a Nicanor Parra como partícipe, que ha sido partícipe increíble de tu obra, y también tenía aquí un poema de él para hacer lectura más adelante, pero vamos con la pregunta. Hay un oyente de Nicanor, se llama precisamente, desde Managua, Nicaragua, y dice: "Hey, Amanda, saludos a los hermanos chilenos desde la resistencia con la poesía". Cuando tú hiciste el comentario a Nicaragua, ¿no?, el hombre automáticamente lanzó una alerta de mensaje. Nicanor, no nos dio el apellido. Grande poeta. Desde Managua, Nicaragua. Saludos a los hermanos chilenos desde la resistencia con la poesía. Creo que se identificó un poco con el tema de las luchas y pues básicamente de esta revolución intelectual que existe en la nueva América Latina. Y Amanda, bueno, ya siguiendo hablando de este recorrido literario, el tuyo, de tu expresión, de tu manifiesto, quería preguntarte por tus poemarios. Ovulada, Antro, La Belleza y Nudo se pasean por diversas etapas que están atravesadas por ti y por tu voz poética. ¿Qué podrías contarles a todos los oyentes que están aquí conectados con nosotros sobre la experiencia y la confrontación que habita en cada una de tus obras? ¿Qué tanto de Amanda y sus varios yo poéticos hay en cada uno de tus poemarios? Bueno, han sido justamente mi respuesta y mi modo de poder soportar los horrores de la vida. Ovulada es un libro de denuncia. Yo estaba viviendo una relación de violencia, una relación muy violenta, y no tuve ayuda en mi círculo cercano, y mi respuesta fue escribir Ovulada, como fue casi una venganza, en la que usé muchas metáforas para esconder lo que quería decir, pero releyéndolo más adelante me di cuenta que en realidad fui muy dura, muy ruda y muy directa. Y, Y bueno, antro fue la respuesta al asesinato de mi mejor amiga. Sí. En el que me di cuenta lo peligroso que era ser mujer en este planeta, que era un antro donde las mujeres corríamos peligro solo por haber nacido. La belleza es la respuesta a la muerte de mi madre y mi reconciliación con ella. Nudo es un libro que reúne poemas de Ovulada, antro y la belleza, son poemas seleccionados y que los unen como un solo libro porque cuentan también una sola historia, que es mi historia. En esos libros está toda, absolutamente toda mi verdad. Luego viene, bueno, Hoja Blanca, que tú lo leíste al principio, que tiene que ver con cuando fui a Guatemala, al festival de Quetzaltenango, que era organizado también por la Cruz Roja y era en homenaje a las mujeres que buscan a sus desaparecidos. Yo me encontré con esa realidad que de la enorme cantidad de desaparecidos que hay en Latinoamérica y lo peligroso que es ser diferente, ser profesor, ser mujer, ser un poco rebelde, ser un poco soñador, o simplemente cruzar una frontera para buscar mejores oportunidades. En ese momento también vi que había en desaparecidos a quienes se dejaba de buscar porque no había quien continuara su búsqueda. Y en ese momento yo me inscribí para buscar a uno de esos desaparecidos de quienes no continuaban la búsqueda. Se llama Marcelo Cataleya Ramírez y a él escribió Hoja Blanca también, involucrándome, pensando que quizás esa persona a la que habían asesinado era la persona que yo buscaba para completar mi vida, y estaba esta carta de amor que nunca me había escrito, ¿no? Es la forma como termina, ¿no?, el poema, que es tan diciente, tan confrontante. Pero sí, justamente cada uno de mis libros es un proceso inevitable. Son un solo poema largo, ¿no? Ovulada es un poema escrito en un libro, La belleza es un poema escrito en un libro, Nudo es un poema y así. Y solo sé que ha terminado el libro cuando llega esto que te comentaba también al principio, que es este suspiro de... ese aliento de vida. No hay nada más que decir. Y bueno, y empieza, claro, todo este proceso de edición y... de llegar a la obra, y ¿no? Y trabajo en lo ya escrito. Claro, de trabajarlo ya como un libro. Pero primero está la confesión total, el derrame total, algo que aprendí de uno de mis poetas favoritos de Chile, que es Pablo de Roca, que me enseñó que la poesía también podía ser vomitiva, que podías decir todo sin descanso y sin respiro. Hermoso. Y de Ovulada dice Amanda: los miedos se acomodan a esta orilla, despiertas con un puntapié de lengua o carne. Todas las mañanas queda nuestra pobreza cansada y estilando de mis pechugas gordas o tiernas, comiéndose el invierno a mordiscos. Tu voz ronca, monstruo, murmura tintas en mi pelo y un bigote gime como niña, colgado de moho leche. Acumulados, furiosos, nosotros llenamos con todos los rincones del mundo un peligro tarde o tierno, con el pus de tus manos o mis piernas. Los miedos se acomodan, Amanda Durán, hoy con nosotros en Literalmente Confrontación Poética. Y Amanda, el micrófono es tuyo para que nos recites tu poesía. Bueno, Vamos a ver, yo creo que voy a leer de la belleza. No voy a repetir el primer poema que ya leíste, pero voy a seguir con lo que sigue. Claro que sí. Aunque Hoja Blanca en tu voz es maravillosa, o sea que si lo quieres recitar, yo encantadísima, porque escuchar de Amanda Hoja Blanca es una cosa increíble. Entonces, bienvenida sea esa repetición aquí en Literalmente. Sí, pero es de la belleza que es el que le escribí a mi mamá. Ok. La última palabra de mi madre fue un aullido. Sostuve su cabeza con mis manos y rompí el cascarón de su frente para que pudiera irse. Ella se quedó allí observando cómo el reloj seguía el mismo baile de esa mañana, cuando el mismo cuadro colgado en la pared se movía con el viento. Abrí con mis dientes la herida para que saliera volando. Solo los días caen y el brillo del silencio aletea en su boca, canta, son ruiseñores muertos. Han cosido sus labios para que al fin sonriera. En estas despedidas los muertos nada dicen. Presumen su actitud de belleza. Les preocupa verse así, ridículamente hermosos. Se les apaga el alma, dicen, y luego despiertan violentamente solo para mirarse desde afuera el resplandor. Ese que yo he visto en ella se revela oscuro, un matiz de polvo sobre una piedra brillante. Hermoso, Amanda, hermoso. Yo había leído una parte de ese poema increíble que acabas de recitar. Espera, de la belleza hay uno que me gusta más, pero déjame ver si lo encuentro. Claro que sí. El micrófono es tuyo para que nos recites lo que quieras, Amanda. No, fui bien torpe porque no me preparé para leer. A última hora traje los libros acá encima. Pero es hermoso, porque quizás eso es lo más maravilloso de la poesía, ¿no? Que va así, que nos va de alguna manera, no sé, auscultando ahí, y viene así, de la nada. Mira, acá lo encontré. Okay. De la belleza también. Desperté con el cielo adentro. Alguien lo derramó mientras dormía. Me gustaría saber quién, o al menos cómo. Por eso no te llamo. Porque no se puede hablar con el cielo así, todo incrustado. Al abrir los ojos, empieza a brotar celeste como cascadas y el lagrimal se rompe. No duele tanto. Pero sabes, tú sí sabes. Nadie quiere deshacerse del cielo tras habérselo bebido entero. Hermoso. Nadie quiere deshacerse del cielo tras habérselo bebido entero. Qué belleza, Amanda Durán, hoy con nosotros en Confrontación Poética, Literalmente. Amanda, y con este decir que hemos venido resaltando, tu madre, ya nos lo contabas, tu mejor amiga, fueron víctimas de violencia de género. Es tu decir, manifiesto en defensa de los derechos de las mujeres, sus luchas internas y con el mundo, la desigualdad, la indiferencia, la insolidaridad. Es un grito de salvación tu poesía, y que tanto ha incidido, ya nos lo has venido contando, ¿no? El dolor y la belleza, esa forma de no olvidar. Absolutamente. Para mí, bueno, yo también he sido víctima de violencia de género, y Ubulada fue mi denuncia, mi primera denuncia, pero no pude salir en ese momento de la circunstancia. Me costó años salir de ahí. Y también estuve al borde de la muerte por violencia de género. A mi mamá la asesinaron por violencia de género, a mi mejor amiga la asesinaron por violencia de género. No podemos obviar una realidad tan brutal, que es ser mujer, es nacer con un castigo, y es parte de la resistencia y parte del deber de las poetas mujeres el autorrescate, ¿no? Y este autorrescate que puede rescatar a otras también. El poder decir lo que otras no pueden decir, el poder nombrar lo que otras no pueden nombrar. Sí, es hermoso. Es hermoso ese manifiesto de solidaridad, además de conexión, de hacerlo visible, ¿no? De que esté ahí presente lo que tú decías ahora con los desaparecidos, permitir que esa realidad que se vive se haga presente, se haga visible, que no se olvide, que sea una lucha, que se haga de alguna manera una revolución, una manera de sopesar o de confrontar todo eso que se atraviesa o que han atravesado las mujeres en el mundo. Y vamos a escuchar a nuestro querido Pablo Milanés, que es otro poeta del norte de América Latina, bueno, está en el centro, ¿no? Es Cuba, nuestro Cuba precioso, donde nace en algún momento la trova cubana y donde esos acordes de guitarra acompañan estos rimas poéticas tan impresionantes de estos revolucionarios cubanos, hacedores de esta trova cubana. De él vamos a escuchar una obra de arte, y es El breve espacio en que no estás. Aquellos lugares en los cuales prefiero compartirte, prefiero creerla, compartir, se refiere a la revolución. En Metropolitana Radio, Revolución Intelectual, breve espacio en que no estás, la voz de nuestro querido Pablo Milanés. Esto es literalmente Metropolitana Radio. Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Este podcast se publica en nuestra página www.metropolitanaradio.com. Vamos a la sección de literalmente, en donde encontramos la totalidad de los podcasts publicados. Hay algunos que se habían publicado en otros espacios, ya estamos al día, y pues pueden escucharlo inicialmente y luego cuando entren a la hrdis.at van a poder pues descargar estos programas. Con ustedes, Marta Valencia, en Literalmente Metropolitana Radio. Y en esta confrontación poética también la voz de Gabriela Mistral con este poema maravilloso, Miedo. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace el nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa con zapatitos de oro, como juegan las praderas. Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña le vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche ya no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a ser reina. Gabriela Mistral también hoy en Confrontación Poética, en este decir hermoso, este recorrido literario que hemos tenido la oportunidad de realizar con Amanda Durán, una poetaza chilena, que espero que todos los oyentes se vuelquen a su poesía, a su decir, a su manifiesto, a su confrontación, a su lucha, a su silencio, a su luz, a su oscuridad. Amanda, ¿cómo es ese proceso previo a la escritura del poema? ¿Es la poesía la que te milita? ¿Siempre el verso se escribe o a veces queda la poesía solo en el imaginario, en el silencio de la poeta? Qué profundo lo que me dices es... Bueno, yo veo la poesía una pulsión inevitable, ¿no? Creo que el proceso de escritura para mí es muy intenso, es muy desgastador. Puedo pasar noches enteras escribiendo, días sin dormir. Y también puedo pasar días sin escribir, ¿no? Yo puedo escribir un día un verso y nada más. Otro día aumentar a una estrofa. Pero hay un momento en el que la pulsión se encuentra con el trabajo y ahí ya no se puede detener. Ahí ya es inevitable, pero sí siento que está todo el tiempo presente. Que sin poesía vivir un mundo tan cruel, un mundo tan despiadado, con tantas guerras, con tanta crueldad, con tanta exigencia inhumana de representar personajes para poder funcionar, sin poesía sería insoportable. Hermoso. Y en ese decir de Amanda Durán, ¿qué tan importante es la contemplación a partir de lo que nos dices? ¿Qué tan importante es la contemplación en el proceso creativo? ¿Y crees que la poesía es un holograma de historias, de vidas transcurridas, Amanda? Mira, yo creo que el primer deber de un poeta es vivir. Sí, no, hermoso. No puedes escribir sin ser parte activa de la vida. Y para vivir la vida hay que contemplarla. Para vivir es como para poder conectar con alguien tienes que aprender a escuchar. Pero creo que lo fundamental es leer mucha poesía. Para mí ha sido un temazo porque mi hijo mayor escribe poesía. Yo lo encuentro tremendamente talentoso, pero me ha costado mucho conectarlo con leer a otros poetas, la importancia de leer a otros poetas, porque hay que ver la mirada de otros también. Sí. Hay que entender la contemplación de otros para poder entender que es, porque somos parte de un todo, vivimos en comunidad. Tenemos que vernos, contemplar. No se trata solo de contemplar desde mi ego y desde lo que yo entiendo del mundo, sino que también escuchar qué es lo y leer qué es lo que han dicho otros, qué es lo que han contemplado otros de esta vida. Yo creo que parte fundamental del trabajo de un poeta es leer y leer y leer. Y a partir de esa manifestación. Y vivir, pues. Y vivir. Y a partir de eso que nos manifiestas, ¿creerías tú, a partir de esa experiencia que tienes, ese recorrido en la literatura, en la poesía, cómo crees, Amanda, que se abre espacio, a partir de lo que le dices a tu hijo, que se abre espacio a la imaginación y a la creación a través del arte, la cultura y la literatura? ¿Cómo se abre ese espacio a la creación para Amanda? Mi Mira, la poesía para mí es algo muy serio. Y es loco porque la aprendí como un juego, ¿no? Sí. Pero era un juego que yo, como todo niño juega en serio. Sí. Los niños se toman muy en serio el juego. Y yo aprendí a ver en la poesía algo muy... un espacio de trabajo muy importante para entender la vida, para procesar la vida. Cuando yo no puedo escribir, cuando tengo... bueno, hay momentos en la vida en los que estás preocupado de sobrevivir, y ahí no cabe ni el arte, ni la escritura, ni nada. Sí. Está la sobrevivencia, ¿no? Pero cuando no puedo escribir, yo busco otros modos de expresión, porque creo que es no perder la humanidad, ¿no? Y el seguir expresando, y entonces pinto. Y a través de la pintura puedo expresarme y darle un descanso a la escritura, no apurarla. Soy totalmente contraria a esta idea de que para mí la poesía no es un trabajo. Tiene que tener fluidez, naturalidad, honestidad y placer. Tiene que ser placentero. Incluso cuando uno escribe el de las mayores oscuridades, sí, es placentero darle un lugar a eso, ¿no? Porque cuando uno tiene un dolor muy grande y no lo puede contar y no le puede dar un lugar, ese dolor solamente aumenta. Cuando le das un espacio, cuando lo nombras, cuando lo puedes significar, es placentero. Uh-huh. porque va sanando, ¿no? Sí. Vas buscando un camino. Porque sabia, de alguna manera, es profundidad y luminosidad. Es un recorrido, además, ¿no? Y una exploración, es un recorrido, diría. Y también se puede escribir la alegría, y también, sí. pero creo que lo dice esta idea de que si quieres ser poeta y no te nace de los cojones y no tienes la pulsión y la, sí, necesidad de hacerlo, no lo hagas. Sí. Hay miles de otras maneras de expresarse. Pero yo creo que a todos nos nace. Yo dudo muchísimo que haya algún ser humano que en algún momento no haya jugado con las palabras y con la expresión, íntimamente al menos. Creo que la poesía es el arte más democrático y más alcanzable. Y como nos venías contando de ese acercamiento también a la pintura, otras formas de expresión artística, Amanda, quiero preguntarte qué tan importante también es la música en tu proceso creativo, en tu acercamiento a la poesía. ¿Está presente ella en Amanda cuando la milita la poesía? Bueno, hay un poeta, Rosenmantau, David Rosenmantau, que escribía sus libros con partitura. Hermoso. Para poder leer los poemas con la música con la que él los había escrito, ¿no? Con el ritmo. Sí. La poesía tiene un ritmo. El poema es también una canción. Sí. Yo creo que yo no he podido acercarme a la música desde... mis talentos no me lo permiten. Pero mi hermana es cantante, es una cantante porteña, que a mí me encanta. Yo además compartíamos piezas y ella siempre estaba con la guitarra y yo estaba con mi escritura, y era terrible porque de repente yo estaba escribiendo hasta tarde y ella le molestaba la luz, o yo quería dormir y ella estaba tocando guitarra. Entonces conviví con la música desde chica. Y bueno, mi pareja es un tremendo músico que me ha hecho ver también el tipo de ritmo que tiene mi poesía, y cómo la poesía encaja mucho con la música. Tuve también uno de mis grandes maestros, fue Patricio Mans, que es un cantautor chileno que falleció hace 3 años y que tuve la suerte de convivir, incluso viví con ellos cuando yo estudié en la universidad en Valparaíso. Y él era un tremendo poeta, un tremendo músico, un tremendo compositor, que también me hizo ver que la poesía tenía mucho de canto. Mi acercamiento a la música va más bien por allí. Ojalá yo tuviera los talentos para poder acercarme a la música, pero no, hasta el momento. Bueno, mi pareja me está tratando de enseñar a cantar. No, pero la manera en que recitas es un canto, Amanda. Es que verte en escena es avivar, no sé, es una emoción, una sensación, es una pasión que se transmite, bueno, que trasciende. Yo publiqué un disco de blues con poesía. Increíble. Fue mi acercamiento máximo a la música. Fue Andrés Campos, un tremendo blusero chileno, que quería hacer un disco con poesía y eligió mi poesía para trabajar ese disco, y fue increíble el proceso. Ser parte de una banda es pero ya el sueño cumplido de cualquier poeta. Sí, es total. Ensayar, me cambió totalmente el modo de declamar. Qué belleza. Desde que hicimos ese disco, mi declamación tuvo música. Antes era muy diferente. Y es una expresión. Yo quisiera que los oyentes vieran a Amanda en la puesta en escena, al recitar su poesía, ese canto tan profundo que es imposible pasar desapercibida, la letra, la poesía, lo que quiere decir Amanda. Entonces, para mí es la música en ti, ese canto increíble que dices tú que no lo tienes, pero que para mí sí lo tienes, y que fue una, no sé, experiencia sensorial increíble verte en vivo, en puesta en escena, recitando y cantando tu poesía, que para mí fue sublime y maravilloso. Y dice Amanda: el equilibrio es un pez golpeando la pecera para escapar hacia adentro. Yo sin ti, tú conmigo, proyectadas en la trisura transparente, al margen ya del agua y del aire. Amanda Durán, hoy con nosotros, Confrontación Poética, en Literalmente. Amanda, y ya en estos minutos que nos restan de programa, quisiera que nos declamaras, que nos recitaras tu poesía maravillosa, ya para despedirnos de esta confrontación poética. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan, creo yo, que unos 3 minutos, Miguel. ¿Cuánto nos quedan? Unos 2-3 minutos, pero ahí vamos compensando el tiempo que nos demoramos para iniciar. Bien, para saber qué leer, porque de repente son muy largos mis poemas. Me dice Miguel que 2 minutos tenemos ya para finalizar. Ya voy a leer uno cortito, entonces. Una parte de... Ay, esto de no haber estado preparada, niña, por Dios. No, es una belleza. Eso es lo mejor, Amanda. Se lee el que debe leerse, el que el universo trae, el que la energía fluye. Decir amor no es para siempre. Algo acaba germinando. El dolor, como pasa, crece, rojo, huracando, a golpes de piedra montada, quiebre en el útero, semen. Dios no me mira, me muerde. Quizás muy intenso para terminar. Hermoso, no, es una belleza. Escucharte es una belleza, Amanda. Gracias por estar con nosotros en esta noche, literalmente. Gracias por acercarnos tu poesía, tu recorrido literario. Ha sido toda una experiencia, un canto, un manifiesto para los oyentes que nos escuchan. Amanda, quiero que les digas a ellos, que se me pasó un poquito antes haberlo manifestado, cómo te encuentran en Instagram, en redes sociales, cómo encuentran tu poesía, cómo se acercan a tus obras. Bueno, en Google es súper fácil encontrar mi poesía en varias páginas, y si quieren contactar conmigo en Instagram, Amanda-Durán. Soy súper, acepto a todos. Amanda, gracias por estar esta noche con nosotros. Ha sido un honor, un placer, toda mi admiración para ti, para tu decir necesario, para esa poesía. No, te que agradezco a ti, hermoso programa. De verdad, súper profunda la entrevista. Te agradezco mucho esta oportunidad de poder también, esto me sirve para investigarme a mí misma y encontrar respuestas que quizás yo no me habría preguntado. Qué belleza, Amanda, fue un placer. Y para todos los oyentes, como ya es costumbre, finalizo con un último poema, y dice así: la soledad me abstrae. Cuando penetro en los recónditos lugares de mi mente, hago de mi mirada un canal, ese transporte ilusorio que participa de todo cuanto reproduce mi esencia. Se paraliza entonces mi actividad mundana y me convierto en forma no convencional. Me acomodo en el vacío, en la dimensión navegable. Soy hálito en esta secuencia imparable que me permite estar aquí y allá. No comprendo con suficiencia lo que aborda el pensamiento ni la imagen vívida de lo no tocado, pero me alimento de la sensación. El engendrarme sin los miramientos habituales me transforma en holograma de historias, de rostros que se reconocen en la multitud, otros tantos mundos que son holgura en el alma. Yace mi estancia en incontables y mágicos espacios, los que se abren paso cuando el corazón, desde donde se parte hasta lo innoto, es recinto abierto y creación latente. Todo ocurre siempre. Gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros en Literalmente, acompañándonos en esta confrontación poética con Amanda Durán. Gracias, Miguel, por acompañarnos en el máster. Gracias, Amanda. Gracias, Marta. Gracias por los oyentes que hemos estado conectados durante estas 2 horas en este viaje literario, donde muchas letras saltaron y muchas de ellas se quedan, obviamente, en lo más profundo de nuestro ser. Para terminar, vamos a dejarlos con un tema de su querido Silvio Rodríguez, como siempre nos acompañó, y vamos a dejarnos escuchar, dejarnos volar, dejarnos acariciar las emociones con Hace no sé qué tiempo ya. Hace no sé qué tiempo ya, y continúa Silvio Rodríguez. Gracias por haber estado con nosotros hoy, otra entrega más de Literalmente Metropólica Radio Internacional. Nos vemos la próxima semana en otra entrega de Literalmente. Hace no sé qué tiempo ya, que no le digo a alguien te quiero, que extraño es todo, por dónde he estado, qué días más lejos del amor. Hace no sé qué tiempo ya, estoy sentado maldiciendo, sumando noches, restando sueños, maldito por mi maldición. Por mi maldición, nunca he servido para lo que me ha tocado, desde que no sé qué causa te alejó. Puede que fuera causa mía, pero quién recuerda causas cuando el tiempo es más dolor, dolor. Mis labios se han Desde Colombia, transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. Imaginen un mundo en el cual las piedras pudieran elegir su manera de caer. Y los hombres no pudieran dar de ninguna manera su camino, obligados a circular entre rieles. Sería la zona infernal que Dante habría destinado a los deterministas. Políticamente, sin embargo, no habría problema. En ese mundo, todos los hombres serían liberales y las piedras, desde luego, seguirían siendo conservadoras. Literalmente, libros, literatura, en Metropólica Radio Internacional, lunes 7 a 9 de la noche, hora Colombia. Desde Casa Flor de Loto, transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio Internacional. www.radiometropolica.com. The future needed more than any man now can understand.